conmigo vienen, vienen los de atrás. Duros conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duros mirando para el frente, vienen los de atrás. Duros conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Duros conmigo vienen, vienen los de atrás. Duros conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duros mirando para el frente, vienen los de atrás. Duros conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Y mucha música sabrosa. Cumbia Clandestina está los miércoles a las 16 horas en Radio La Negra, por la 104.7. Cumbia Clandestina, los miércoles a las 4 de la tarde. Consuma, obedezca, no cuestione la autoridad. Consuma, obedezca, no cuestione la autoridad. Consuma, obedezca, no cuestione la autoridad. El problema no es que los medios nos mientan, sino que nosotros les creamos. Radio La Negra. Bueno, volvimos. Estábamos escuchando un tema de Calle 13, ¿no? Sí. Bueno, y ahora estamos acá, como dijimos antes, con Graciela, que es la compañera que está acá también en la radio haciendo el programa de los miércoles, Camilo, una sonrisa amplia. Y está Jacob, que es de la Escuela de Medicina Latinoamericana de Cuba. Bienvenido a acá, Radio La Negra. Muchas gracias por la invitación. Y me hice un tiempito para ir a charlar un rato y contar un poco. Bueno, buenísimo. Acércate, sí. Un poquito. Sí, más que nada era el hecho de que, por ejemplo, hoy por la mañana estuve en otra radio contando más o menos un poco la experiencia, lo que es estar allá, lo que significa para nosotros estar allá. Y lo que significa el hecho de querer volver a trabajar, ya una vez siendo médico, volver acá a trabajar. Lo que contaba más o menos en la otra radio hoy por la mañana era la necesidad que vemos nosotros cada vez que venimos, que tenemos la oportunidad de venir a ver a nuestra familia, que hay muchas, deficiencias en cuanto a la educación, a la educación en la salud, a la promoción en la prevención en salud. Y que nosotros estamos allá becados completamente, albergue, comida, libros, nos dan todo, y sin embargo el Estado cubano no pretende nada de nosotros. Al contrario, la creación del proyecto ELAM es para crear médicos, y estos mismos médicos, una vez graduados, vuelvan a sus lugares de orígenes a trabajar. Ese es el objetivo principal que tiene el proyecto desde un principio. Obviamente nosotros sabemos que hay muchas personas que sí siguen, el lineamiento del proyecto, que sí quieren volver a sus comunidades. Algunos lo pueden hacer, logran, otros no, o otros realmente tienen otro tipo de pensamiento, orientación en cuanto a la salud, y se lo respeta igual de todas maneras. Pero el que, se está encaminando allá con el grupo de argentinos que estamos estudiando medicina, es otro ver la medicina desde otro punto de vista. Por ahí sería interesante que nos cuentes un poco qué es la ELAM. Sí. Y de dónde surge la ELAM. El proyecto ELAM surge en el alrededor del 98-99. Cuando Centroamérica fue devastada por varios huracanes, si no mal no recuerdo, fue el Charlie, uno de los huracanes, y fue donde Fidel Castro se iluminó, como decimos nosotros, y decidió crear la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y él lo que planteaba era de que a medida de que los chicos se vayan graduando, de la idea de formar, de sacar chicos de lugares intrincados, lugares donde no tienen posibilidades de seguir estudiando una carrera universitaria, sacarlos y llevarlos a Cuba, darle toda la formación en Cuba y de ahí mandarlos a estos tipos de lugares donde la gente, cada vez que sucede una catástrofe, queda totalmente a la deriva y sin ningún tipo de apoyo, por lo general. ¿Y vos cómo llegás a la ELAM? ¿Cómo llegás a Cuba? Yo terminé mi secundario, por ejemplo, hice mi primaria una parte acá en esta escuela, en la 337 de acá del barrio. Hice una segunda parte, la hice en la escuela 103 de Mallín. Y otra partecita la hice en la escuela número 11 de adultos, también terminé ahí. Y el secundario lo hice en el CEM 94, a la noche. O sea, trabajaba de día, o las veces que podía trabajar y que tenía mi trabajo, o changueaba de día para poder estudiar de noche. Entonces todo fue así, promocioné, hice un contacto con unas personas en Buenos Aires, con la Liga Argentina de los Derechos del Hombre. Hice un contacto ahí donde escribí que me gustaba la idea de estudiar medicina y de más estudiarla en Cuba. Y mandé mails y me respondieron, por suerte, me llamaron por teléfono después para decirme que tenía en la embajada de Cuba en Buenos Aires que rendir un examen. Y después, a partir de ese examen, se evaluaba el tema si te otorgaban la beca o no. Entonces ahí el examen en la embajada, como consta de cultura general, y después un examen psicológico, después hablar un poco de las cosas que a uno le interesan hacer. Y después, después ahí sí, en el 2007, fue el 2007, me tendría que haber ido yo tendría que estar en cuarto año, pero no pude viajar en primera instancia, porque no pude llegar a hacer mi pasaporte. No pude sacar mi pasaporte, sí lo pude sacar para el otro año. ¿Cuántos chicos de Bolsón hay en la ELAM? En la ELAM, yo realmente ahora estaba llegando un contingente, como le decías hoy, cuando hablaba con vos hoy, está llegando un contingente de alrededor de 60 chicos nuevos, porque van a ingresar a la carrera ahora en estos días. Sí, pero de acá ninguno. Ajá. De este año. Okay. Pero de los años anteriores. De los años anteriores hay muchísimos que se graduaron. Hay varios, sí, que se graduaron. Entre ellos tengo la suerte que mi hermano se graduó. Tu hermano. Se graduó ahí. Y después hay varios chicos de acá que se. Creo que dos o tres más se graduaron. Algunos en otras carreras y otros en medicina también. Y ahora en el momento, en estudiando medicina, somos tres. Del Bolsón. Del Bolsón somos tres: dos en tercer año y uno en cuarto año. Uh-huh. Que son chicas que yo conozco y las conozco de, incluso con una de ellas compartí la escuela primaria y nos encontramos una vez en la embajada nos vimos y ella no sabía que yo iba a ir, por ejemplo, y la idea de los tres, por ahí más que nada con la que tengo más contacto es con María Azul Susarte, que es mi compañera y amiga, que la idea nuestra es siempre querer volver y volver a trabajar acá, tener nuestro espacio, ya sea en el hospital de área del Bolsón o tenerlo donde podamos tenerlo y trabajar acá en la zona. No irnos, porque realmente no nos gustaría irnos a otro lugar a trabajar que no sea este, y porque más que nosotros vivimos acá, vivimos las realidades, nos tocó vivir realidades bastante duras a los dos de una forma y otra, y haber vivido eso te ayuda mucho a crecer y a querer que esas cosas por ahí no pasen de nuevo y no le pase a otra gente. Entonces esa es la idea de volver y ayudar. Y después ahí se crean proyectos para poder trabajar en cuanto a eso. Queremos ahora en julio volver y si es que se puede trabajar en algo, para más que nada para que se vaya conociendo de a poquito y ir haciendo el caminito para hasta el día de mañana cuando nos graduemos, queremos hacer la especialidad allá o la vengamos a hacer acá, ya tengamos un espacio donde trabajar y donde dialogar más que nada con el otro sector de la medicina, con la medicina argentina, que es bien dura de pelar, ¿no? Lamentablemente es una cuestión bastante difícil. Aunque nosotros ya ahora se logró la homologación del título, igual las diferencias siguen. No sé si malos tratos, pero la mala onda contra los pibes que se gradúan allá y que lo único que quieren es volver a laburar en su lugar, es bastante grande y es notorio. ¿Y vos por qué crees que es esa mala onda? Yo no sé, por ejemplo, yo me he cruzado con mucha gente, gente amiga, gente de cualquier lado, con el que puedo ponerme a charlo. Y el tema de que yo le contaba la diferencia que tenemos, que es la formación nuestra con la formación de la medicina acá y en otros países. Es innegable que el nivel de la medicina argentina es excelente, Cuba lo reconoce, de hecho nosotros estudiamos a doctores argentinos y muchos médicos tienen referentes argentinos que siempre nos están diciendo que la medicina argentina es una medicina excelente en la en el nivel lo académico, digamos. Claro, el nivel académico es excelente. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la forma de hacer medicina, la forma que Fidel, cuando creó el proyecto, dijo: yo quiero médicos de ciencia y conciencia y médicos humanistas solidarios. Claro. Y yo no... te voy a decir eso, la diferencia está en lo humano, capaz, ¿no? Que se está perdiendo también bastante acá el tema de... Y me crucé con mucha gente y a mucha gente le contaba de que allá los pacientes, la misma cultura cubana, el ciudadano cubano es muy culto en la salud. Porque los médicos están todo el tiempo hablando, diciéndoles, están acá encima de ellos, hablándoles de las cosas que se pueden hacer, las cosas que no, de las dificultades, y se trabaja muchísimo con un esquema de trabajo que se llama el método clínico, que el método clínico lo que busca es ver al paciente en un todo general, un ser biopsicosocial, en un todo, y además de eso es el trabajar sobre el paciente continuamente, el seguimiento continuo y el tratar de no abusar de los exámenes complementarios, ya sean invasivos o de hacerles muchas TAC o muchos rayos X o muchas cosas, también para que el Estado se ahorre se ahorre mucho dinero en esos estudios que son súper caros y por el bloqueo que sufre Cuba. A veces no se pueden hacer, pero no es que no se puedan hacer porque no estén, se hacen en los casos que necesitas, se hacen, pero siempre hay un manejo controlado en cuanto a eso. Por eso el médico trabaja mucho con el paciente, está siempre al lado del paciente. ¿Vos dirías que la diferencia fundamental está en lo humano? No, yo creo, o sea, no hay una diferencia que vale, o sea, es complejo también diferenciar, sí. Porque yo creo que cualquier médico graduado que se haya estudiado acá tiene un nivel humano increíble, porque hay que tenerlo para estudiar medicina, y una carrera súper difícil, en todos los ámbitos es súper difícil, muy exigente en todos los ámbitos, y yo creo que todos los médicos tienen algunos un poquito más, algunos un todo de humanismo y solidaridad, creo que todos lo tienen. Y de hecho, cuando uno comienza la carrera de medicina, nosotros juramos, hacemos un juramento, cuando el médico se gradúa hace un juramento, y en ese juramento se encuentran un montón de valores que tiene que tener un médico. ¿Acá o allá? En todos los lugares del mundo. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Y la diferencia es que acá se hace mucho, mucho... Mientras la persona que caiga al consultorio, mientras menos sepa, mejor. Mientras más ignorante sea, mucho mejor. ¿Por qué? porque puedo extender, por el sistema mismo, puedo extender su tratamiento, y puedo realmente indicar que compre tal medicamento. ¿Y eso te parece humano? No. Claro, a esto me refiero, sí, sí, sí. ¿No? Hay una cuestión de absoluta, que es lo que yo veo dentro de la medicina cubana. Hay una cuestión de absoluto respeto al paciente como ser humano. Nunca es el depositario de ninguna mercancía. A eso voy. Y bueno, es cierto que acá hay muchísimo de eso y también de lo otro. Sí, ¿no? Claro. Y se convierte la salud en una mercancía. La diferencia es que la formación acá, claro, es cada vez más para eso, para la, sí, salud como una mercancía. Y los casos de médicos que uno encuentra son casos así, aislados. La mayoría, los casos de médicos, no solamente buenos médicos que sepan, digamos, ¿no? Que eso no está en discusión. Todos tienen que saber para ser médico, porque si no, no te puedes recibir. Pero el caso de médicos que sean humanos, que tengan respeto hacia vos como persona, que te expliquen lo que tenés realmente, porque muchas veces ni te explican, te dicen tal cosa, y listo. Son casos individuales. Y lo que veo yo, por lo menos de lo que vos estás contando, es que allá es todo una... No es una cuestión individual, sino que los preparan justamente para eso, para que sean de esa manera. ¿No tiene que ver esto con que la salud sea absolutamente pública? Puede ser, yo creo que también es algo importantísimo de ese lado. Porque tampoco podemos desvalorizar a nuestra salud pública, a nuestro hospital público, ni a nuestros médicos públicos. Lo que sucede es que hay todo un negocio alrededor de la medicina paralelo, que muchas veces uno cae en eso, ¿no? Y bueno, y sí, un flaco que entra a la Facultad de Medicina de cualquier universidad, del sistema capitalista, puede entrar porque es un servicio, debiera entrar, pero también puede entrar, y lo vemos concretamente, porque se van a hacer ricos. Eso es lo más importante que se rescata de la medicina cubana, el que es completamente del pueblo, prácticamente, porque no hay un negocio en cuanto a la medicina. Al contrario, lo que explicaba recién, el tratar de la misma medicina de ahorrar recursos, de ahorrar dinero, ahorrarle al Estado gastos que el Estado, en las condiciones que está, no puede solventar. Y acá es bastante difícil ver las situaciones de que, por ejemplo, si no hay obra social, no tenés, tenés, porque está la parte de la salud pública que también cubre, pero a veces no da abasto. Y también en cuanto a lo que es privado, el tema de que son mismos médicos que trabajan en un hospital público, a veces vos los encontrás en consultorios privados también. Acá tenemos muchos de esos. Y hay una diferencia en cuanto a una atención en un lugar y a una atención en el otro. Porque me lo han dicho mucha gente. Pero también hay una gran parte, porque siempre nosotros decimos el médico, el otro, hay una gran parte que yo pienso, hay un 50 y un 50, a veces hay un poquito más, porque la misma gente también colabora a que estas cosas pasen, a que estas cosas sucedan, que bueno, está bien, lamentablemente se siguen perdiendo vidas en el hospital de Aire Bolsón, y lo primero que se dice ahí es: nos van a matar. Y nos matan, pero no nos sentamos y no nos ponemos por ahí en el lugar del médico que está en esa situación, y ponerle, esa persona llegó extremadamente mal, pero hasta que no estuvo extremadamente mal no consultó a un médico. Uh-huh. Y yo he estado visitando los centros de salud, el centro de salud de mi barrio, y la gente, no, en mi barrio viven más de miles, un par de miles ahí que viven. En los consultorios no ves a toda la gente. San José. Y en el consultorio vos no ves a toda la gente, no ves a todos los adolescentes preguntando a ver qué pasa. Y lo ves después en la calle cuando caminas, nenas embarazadas, nenas con hijos. Y eso también parte de la gente, un 50% lo tiene que tener la gente, la formación de la gente, el tema de que buscar también. Siempre a veces, lo que por ahí discutía con amigos, allá el tema del conformismo, de quedarse sentado esperando que las cosas lleguen. Pero eso no es por casualidad. Ya lo sé. Ni es inherente a la gente. No hay políticas. Sí. Preventivas, sí. Que es uno de los ejes de la de la salud y de la educación en salud en Cuba, claro. La política de prevención, no todo el sistema, el médico, la familia, toda esta cosa. Y no hay acá, la gente no es que no va porque no sé por qué, no va porque nadie le, porque no hay una política de Estado que desde la educación, por ejemplo, o desde los distintos ámbitos, indiquen que se puede ir, ponele. Yo, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos, y realmente me preocupaba a mí, me preocupaba también a la doctora de la salita de mi barrio, el hecho de que ellas se encargaban de elaborar unas cuestiones, charlas con la familia, con todo. Y a veces se sentaban y se miraban entre ellas porque no llegaba nadie. Uh-huh. No llegaba nadie. Venía la semana siguiente y había una capacitación, no sé qué, del programa Comer en Familia, y tenías a 250 personas. Claro. Eso también es manejo político. Ya lo sé. Manejo clientelar, que conocemos y mucho. Y eso es lamentable. Pero, sí. Pero después le damos con un caño al médico y es algo que realmente... Obvio. Obvio. Entonces también hay que ponerse en el lugar del... Sí, y al sistema de salud también. Es algo... Cuando en realidad es mucho más amplio. Es muy complejo tratar estos temas porque tienes que verlo desde muchos puntos de vista. De ponerte en los zapatos de sí. Todas las personas. ¿Y cómo es esto dentro de la formación que ustedes reciben? ¿Cómo es esta cuestión de lo integral del ser humano, ¿no? De lo social, del entorno, ¿cómo se estudia eso? Nosotros, por ejemplo, lo vemos en el día a día también. No es que la formación humana, lo social, uno lo vive día a día. El estudiante, hay una gran diferencia, el estudiante de medicina acá en Argentina, por ejemplo, no ve a un paciente hasta quinto año, sexto año. Nosotros a partir del primer año empezamos a auscultar a un paciente, a escucharle corazón, a examinarlo, el examen físico, y ya en tercer año estamos haciendo vida de hospital, de 8 de la mañana hasta 2 y media del mediodía dentro de una sala, te asignan una cama y van pasando pacientes ahí. Y eso es tu aprendizaje es ver la enfermedad del paciente, estudiarlo al paciente en su todo, y lo terminás conociendo completamente. ¿Y la formación ideológica? La formación ideológica te la da ese mismo ambiente que se vive. Porque, por ejemplo, yo no jamás milité no soy militante de nada, y de hecho en Cuba está en la Federación, está la FEU, que es una institución súper importante dentro de la Federación Cuba. Universitaria. ¿No? Uh-huh. La Federación de Estudiantes Universitarios. Y eso, la formación, la política o lo ideológico lo va formando también en eso, en conocer un montón de gente, en escuchar, convivís en un ambiente donde hay muchas culturas y empezás a entender un montón de cosas que por ahí acá no la, estudiando solamente medicina, no las entendés, porque es, hay a veces que te cruzas que hay chicos que vienen de otro lugar a estudiar medicina, pero ya son de 84 países. En realidad es totalmente distinta historias súper buenas, súper tristes o súper alegres, y de todo eso uno aprende un poquito. Está bueno, porque generalmente se piensa, o hay gente que puede pensar, ¿cómo harán para lavarle el cerebro a estos pibes allá? Claro. ¿No? Y está bueno que alguien que esté allá diga, y a mí no me dicen nada, claro, a mí me enseñan medicina. La propia experiencia. Es la propia experiencia práctica. Yo tengo un amigo que también ya se recibió y estudió como vos allá, y él también, bueno, para empezar, jamás podría haber estudiado acá. Yo soy de Rosario en Rosario, porque no tenía posibilidades él y su familia de bancar un estudio. Primero eso. Y después, que cuando yo lo vi, después de como 2 años, era otro. O sea, era. Y yo no lo podía. O sea, era el mismo, pero digo, con una formación, con una cabeza, digamos, para decirlo más simplemente, que yo decía, loco, ¿qué te inyectaron? ¿Qué te hicieron? Claro. Arroz y frijoles. Arroz y frijoles. Y bueno, y ahí, bueno, también me contaba como vos, cómo se vive allá, las cosas, o sea, cómo es la vida allá de los estudiantes, o sea, las cosas que viven, que comparten, conocer gente de todos lados, aparte, bueno, todo eso como que te amplía mucho también el universo que tiene uno, porque sí, lo que yo por ejemplo con Azul, cada vez que nos metimos, yo no conocía más de Bariloche, más allá de Bariloche, Villa La Angostura no conocía, más allá de ese lugar yo no conocía, y conocí pequeño cambio, claro, conocí un montón de gente de todos lugares del mundo, muchos latinoamericanos con unas realidades que realmente ponían la piel de gallina. Y el mismo hecho de que todos vivan realidades distintas, pero a la vez, digamos, son bastante duras y que necesitan ir cambiándose de a poquito, te lleva a trabajar, a hacer trabajos en grupo, al mismo ambiente, no sé, te juntaste a tomar mate, de repente surgió una idea, vamos a hacer esto, no sé, juntémonos, a ver si hacemos algo por, no sé, por la noche de los lápices. Para que la gente, para que los chicos, no sé, de otros países, Brasil, chicos de la misma edad nuestra, conozcan eso. Y lo haces en, no sé, en una trova, o haces algo así, porque hay chicos que estudian medicina que son artistas también, bailan, cantan, son bailarines, algunos son que otros bailarines, son bailarines profesionales de tango, folclore, y le enseñan a los otros chicos también a esas cosas, y después van surgiendo eventos así muy buenos. Además tiene que ver también con que viven fuera de su familia, fuera de su entorno natural, y viven juntos, ¿no? Es como que el cambio en cuanto a estructura de vida también es distinto, ¿no? Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, o sea, mis compañeros ahora, yo tengo 4 compañeros de Uruguay, 2 de Paraguay, 1 de Panamá, no, 2 de Panamá, 1 de Costa Rica y yo, dentro de un cuarto donde entramos, un cuarto para 10 personas, y estamos nosotros ahí. Y el vivir el día a día, todos los días, porque te levantás, claro, a la misma persona, hablás, charlás, tu familia cómo está, cómo están. Y gente que vos no las conocés, no la habías conocido nunca. Gente que te diga cualquier cosa que pase, llamá y decí, nosotros vamos a estar acá, vamos a estar preguntando a ver qué podemos hacer. O el simple hecho de juntarse a tomar mate, o el simple hecho de volver de las vacaciones, cuando cada uno va a sus lugares respectivos, decirse, loco, se los extrañaba una banda. Claro. Y eso te enseña un montón de cosas. Claro, claro. Porque, por ejemplo, lo que yo le explicaba a muchos de mis amigos también los sigo visitando a todos. ¿Acá? Sí, a cada uno los visito cada vez que puedo, me hago un tiempito. Los visito y hablo, y ellos me ven a mí como, obviamente, súper cambiado. Pero lo que yo le decía, una cuestión, yo salí de acá y acá quiero venir. Claro. Y hay cosas que por ahí la gente no comprende, y por ahí no tenés temas como para hablar con ellos.

estamos de vuelta. Seguimos acá con Jacob y con Graciela. Y bueno, un poco a ver, no sé, ahora que me quedé. Hay tanto, viste, que se le puede mucho por donde entrarle a esto de lo que está pasando. Es un fenómeno muy interesante lo que está sucediendo con la ELAM. ¿Qué vos me estás contando hoy de los proyectos de investigación que surgen de la misma escuela, de la misma preparación que ustedes están? El Fidel Castro en su momento, no recuerdo bien el año, propuso, hizo una propuesta de las brigadas estudiantiles de salud, las BES, que cuando los estudiantes de medicina, en el año que estén, en su periodo vacacional, en sus respectivas comunidades o lugares, hagan algún trabajito de salud, hagan algún relevamiento, y después llevarlo, ese trabajito, llevarlo para allá, ir analizándolo desde allá, para ver qué se puede cambiar o venir, lo mínimo hacer charlar con una escuela y con estudiantes, y contarle un poco la experiencia, o lo mismo hacer algunas charlas, algunas campañas de prevención de salud, sí, cortitas de 7 días, pero ir dejando huellitas siempre, cada vez que los estudiantes viajan de vacaciones, hacer algún trabajito así. Y Argentina, lo he hecho, Argentina no me acuerdo en qué año, hice una propuesta que era la que todavía continúa, que es la propuesta de Tatú. Después hubo toda una controversia en cuanto a esa propuesta. Los estudiantes, los médicos ya graduados que trabajan en esa propuesta, excelente, pero se distorsionó un poquito el objetivo, digamos, de esos proyectos. Ahora, el año pasado, surgieron, ya todos los años surgen, cada provincia hace su grupito de chicos de la misma provincia, hacen un proyecto y lo hacen en una ciudad que acuerdan ellos. En su país de origen. Sí, una ciudad que acuerdan ellos, lo hacen ahí, 7 días, se reúnen, comparten y hacen una pequeña campaña ahí, esos 7 días. Y eso después lo llevan a Cuba. A Cuba. Sí, para también. Y es insumo para otros estudiarlo. Para estudiarlo y para que otros estudiantes que por ahí no se les despierta todavía la chispita de lo social. Ah, está bien. Porque los hay estudiando. Vean que ahí los chicos van a las vacaciones y se labura. Más allá de que uno venga a vacaciones y quiera ver a su familia, estar con su familia toda la mayor parte del tiempo. Ese compromiso que se asume de hacer unas pequeñas campañas, lo que sea, siempre es bueno, y allá se comparte a la hora de la vuelta, digamos, cuando se vuelve. Y ahora el año pasado, Santa Clara, que es donde hay una gran digamos un gran número de argentinos, presentó una propuesta a nivel de brigada argentina, de hacer una pequeña campaña, unas pequeñas charlas, una pequeña, ahí lo íbamos a acomodar nosotros a las diferentes tipos de comunidades donde nos toca estar, en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, VIH, embarazo adolescente, y lo propuso a todos los estudiantes de todas las provincias de Argentina, para que, si se podía hacer al unísono, el año pasado, el julio pasado, si se podía hacer ese proyecto, realizarlo. Se armó allá, se esquematizó cuántas horas iban a hacer, cuánto iban a durar las charlas, qué material se necesitaba, se logró todo allá y se trajo, y todos los chicos al unísono en las mismas vacaciones hicieron ese trabajo, y le sumaron la problemática que más afecta en su comunidad, o sea, hipertensión, diabetes, otro tipo de enfermedades, se la sumaron a esas, pero digamos el eje era ese, que la Argentina completa, de punta a punta, esté tratando esos temas al mismo tiempo, y por chicos que están estudiando en Cuba. Después de eso, de ese proyecto, que surgió, que fue muy bueno, se decidió hacer una peña folclórica, baile folclore, tanto rock and roll, no sé, de todo, murga, de todo un poco en Santa Clara, donde... Aclaremos una cosa. La ELAM tiene una sede central, sí, que está en La Habana. En La Habana. Pero en La Habana los chicos cursan 2 años. Hasta segundo año. Los 2 primeros años. Cuando terminan segundo año, se los distribuye en todo el país. ¿No es cierto? Sí. Y van directamente a las escuelas de ciencias médicas que tienen sus hospitales. Entonces, cada provincia tiene un montón de estudiantes extranjeros en su universidad y en sus hospitales. Por eso él habla de Santa Clara propuso, porque hay gente en Santa Clara, hay gente en Camagüey, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, Santa Clara hizo esa propuesta de la peña folclórica y se hizo para mostrar todo el trabajo que se hizo en el país, todos los chicos que habían podido viajar, mostrarlo, videos, fotos, experiencias, cómo lo habían vivido. Todo se hizo en un salón súper grande, éramos alrededor de 200 y algo de Argentina, 200 más o menos, y todo de distintos años, y mostrando, digamos, un poquito de todo. Tuve la suerte de conocer el trabajo que hizo la compañera de acá de Loma del Medio, Celeste. Que está en cuarto año ella. El trabajo que ella hizo en Chile fue algo bastante lindo, y ella también contó su experiencia que vivió allá. Fue bastante lindo. Otra chica que estuvo por Guatemala y lo pudo hacer en Guatemala. Y todas las provincias van contando así su digamos, lo que les había pasado, cómo lo habían recibido, algunas anécdotas graciosas, algunas anécdotas malas, todo lo iban contando. Y ahora es que se decidió hacer los segundo encuentro Peña Folclórica en abril en La Habana, en la sede central, porque Santa Clara tiene un cierto número de argentinos, Camagüey tiene alrededor de 350 argentinos estudiando medicina, en Cienfuegos somos 6 nada más, después en La Habana hay alguno que otro y por ahí algunos dispersos, y la idea es juntarlos en La Habana. Más que nada, la idea de elaborar proyectos es otra forma, no sentarnos a debatirnos, sentarnos más a distraernos, a cantar, bailar, pero después hagamos un espacio a eso, a charlar eso. ¿Y para las próximas vacaciones qué? Para las próximas vacaciones, que son en julio, ¿no? En julio. El gran problema que nosotros planteamos allá es que, por ejemplo, no todas las provincias salimos la misma fecha de vacaciones. Las provincias cubanas, estamos hablando. Santa Clara sale el día 15 o 12 de julio. Camagüey también por ahí, el 9 de julio. Nosotros salimos el 28 de julio. Sale en agosto. Entonces es complicado, lo estamos tratando de... bueno, ya quedó el resto de los chicos tratando de hablar con rectoría para ver cómo podemos solucionar ese tema de las vacaciones. ¿Y vos cómo estás acá fuera de época de vacaciones? Un problema de salud familiar. Entonces, ¿y cómo se maneja eso allá? Hay un apoyo constante. ¿Te dan una licencia? ¿Cómo haces? Sí, una licencia. Ajá. Y entonces ellos te dan todo el apoyo, te dicen, no, acá no vas a perder tu espacio ni tu lugar. Lo primero en la balanza que hay que poner en cuanto a la carrera es primero la familia y después la carrera. Y te apoyamos en todo eso, anda. ¿Y los pasajes para venir para acá? ¿Cómo haces? Es lo único que no te cubren. Autofinanciado. Eso los tienen que bancar. Uh-huh. Tienes que bancar. Sí, sabía, por eso. Sí. Y entonces hay un problema. Pero suponiendo, ustedes dos están en el mismo lugar. Sí. ¿Y piensan traer algo para hacer acá? Sí, también mi objetivo, más allá de que yo haya venido en una circunstancia bastante fuerte, bastante, digamos, incómoda, es irme llevarle poco a Azul, que es mi compañera, digamos, de acá de Bolsón, que está conmigo allá, llevarle un poco lo que vi, lo que he estado viendo estos días acá, y ver en qué podemos trabajar. pero ¿viste? La idea de los proyectos que yo te decía, o sea, que está surgiendo allá, el movimiento ese de que todos tienen mucha ganas de trabajar. Camagüey, donde hay 350 argentinos y un poquito más, va a ser el que va a elegir el tema de este año. Siempre Santa Clara era el centro de todo, pues estaban todos ahí. Y Santa Clara dijo, este año yo no hago nada, solo digo que vamos a determinamos que la peña se traslade, la peña folclórica se traslade a La Habana, a la central, y que Camagüey sea el que proponga los temas. Y se discutirán una semana completa que vamos a tener en La Habana. ¿Qué piensan traer para acá? Bueno, lo que salga de ahí. El proyecto nacional, primero lo que había tratado Camagüey, que son por lo general son más chicos, son casi todos chicos del norte. El tema que le preocupó a ellos y que ellos lo propusieron es el tema de la drogadicción. ¿En el norte de nuestro país? En todo el país. En todo el país. O sea, ellos lo propusieron porque ellos dijeron, nosotros es un tema que queremos discutir, ¿a usted qué le parece? Y se va a discutir eso en abril. Se va a discutir de qué manera se va a encarar, porque sabemos que es complejo también el tema de tratar una cuestión así, porque toca a muchos intereses y va a estar bastante bueno. Nos gustó el desafío del tema de la drogadicción, y después se sumarán las temáticas que nosotros veamos que son las que están afectando más a nuestra comunidad. Y por eso también para nosotros es súper importante el tema del contacto. El contacto, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos a veces manera de saber qué problemática le está afectando con mayor frecuencia a las personas en Bolsón, en mi barrio o en el barrio de Azul, que es casualidad, es el mismo barrio de Celeste también. ¿Entendés? Entonces, por ahí ese contacto es el que yo también quería hacer ahora estos días que iba a estar acá. Está bueno, está buenísimo. Una cosa que te pregunto, ¿cómo se maneja dentro de la ELAM la cuestión de la droga? De hecho, Cuba misma, o sea, el mismo sistema se sanciona muchísimo lo que es la droga. De hecho, no hay índice de droga. Está muy, muy, muy penado. Muy, muy penada. Pero, por ejemplo, sabemos nosotros que vivimos en estos lugares, los lugares que sean en Argentina, en otros países, que si alguna vez fumamos, alguna vez tomamos... Sí. Alcohol, bueno, cigarrillo, siempre lo tuvimos al alcance. En cambio, ya no se ve eso. Y dentro de nosotros lo vemos también como tratar al tema de la drogadicción, pero por otro lado. O sea, hay cuestiones que uno respeta muchísimo, que hay veces que son cuestiones culturales, que unas personas mantienen por una cuestión cultural y se respeta muchísimo. Pero el tema de que hay... Los pibitos se están muriendo, y es una cuestión tristísima. Verlo es algo durísimo. Ver a compañeros o amigos por ahí que uno, no sé, tuvo una infancia con alguno de ellos, alguna vez compartió algo de chiquito, verlo en un estado donde la droga, sea cual sea la que se esté metiendo, los está matando. Y encarar el tema del Paco, que es algo bastante complejo. Y es el que lo está matando realmente. El Paco es algo que nosotros, estando allá, mucha gente hablando con los mismos cubanos, intercambiando el tema de que le explicábamos, allá los pibes se nos están muriendo en la calle, se nos mueren en la calle tirados con oxirran, con lo que encuentren, con pintura, y el Paco lamentablemente la gente lo tiene muy, muy accesible, lo tiene al alcance de la mano, y lamentablemente los mata. ¿Y qué dicen los cubanos? Y los cubanos no pueden creer que nosotros vivamos y vivamos una cosa así. Y realmente nosotros, por eso, cada vez que pisamos la isla, yo piso la isla y me siento realmente tranquilo, como que me da una seguridad el estar pisando la isla, aunque esté rodeado de mar únicamente. ¿Y tenés alguna idea de, o sea, qué piensan hacer ustedes con respecto a ese tema? Sí, en cuanto a ese tema, se va a tratar ahora en abril, ver la forma de cómo nos lo encaramos, porque compañeros míos, algún compañero mío que tiene a su hermano que lo están desintoxicando en Buenos Aires, y mi compañero es un pibe que vive en Bajo Flores, un pibe de ahí, de la villa, y el loco también preocupadísimo por esa cuestión, le toca de cerca, y a muchos chicos que del norte o de todos lugares del país tienen a sus algún amigo, alguna persona que conoció, que vio de chiquito, compartió algo que le está afectando eso. Entonces encararlo por el tema de que también nosotros no, yo por ejemplo no me puedo poner adelante de un montón de pibes y decirle no fumen, no se metan, no, por supuesto, porque yo realmente hay que entender, ir un poquito más allá de esa cuestión, del tema de que están consumiendo, y eso tiene mucha cosa atrás, muchísimo, y es muy pesado, muy pesado y muy complicado. Entonces eso hay que realmente trabajarlo bastante. Claro. Jacob, ¿cuántos años tenés? 23 años. Cumplo 24 ahora en agosto. Bueno, la verdad que... Gracias por el espacio. Muchísimas gracias por... Muy lindo escucharte, muy lindo la experiencia que estás teniendo y que la puedas transmitir, que puedas venir acá a tu barrio. Y bueno, me parece que está buenísimo porque... qué sé yo, nos hace también crecer a nosotros escuchar. ¿Qué te parece? Estas cosas. Y darnos cuenta que se puede hacer otras cosas distintas. Que se puede, claro, seguro. Que se puede. Está muy bueno. Más que nada eso era transmitir, digamos, un poquito lo que se hace allá, de lo fuerte que se está laburando y de las ganas de laburar que tenemos acá, en nuestro lugar. Y ver la manera de cómo se... digamos, nos trabajamos el espacio, no espacio físico, porque para nosotros podemos trabajar en cualquier lado, en una carpa si podemos, pero sí el espacio, digamos, de diálogo, de poder compartir experiencias, de poder aprender con el otro profesional que se forma en el sistema este. Entonces más que nada eso, y de ahí partir juntos o no, pero ir con el mismo objetivo de parar un poco con las cosas que están pasando y que están de fuerte. Gracias, compañero. Bueno, muchas gracias. ¿Cuándo volvés para allá? Cuando puedas juntar plata. Ah, ¿para allá? El viernes. El viernes ya te volvés. Ya. Bueno. Ya. Así que yo le he propuesto algunas cosas, como por ejemplo convertirse en algo así como un corresponsal de la radio. Sería buenísimo. Pero hay muchas limitaciones técnicas. Entonces yo le decía, mail, aunque sea mail, claro, que nos cuente un poco qué está pasando dentro de la ELAM, por ejemplo. O lo que se le ocurra. Corresponsal desde la ELAM. ¿Qué te parece? Dos tendríamos, porque Azul también está ahí. Estaría buenísimo. Y bueno, y cada vez que vengan, o para lo que ustedes piensen hacer con respecto a lo que vayan a laburar en el tema salud, tengan en cuenta la radio para eso. Como a la radio, al grupo, al Prensa del Pueblo y a todo lo que podamos. Claro. Sí, la idea es más que nada era darle un poquito de que, digamos, como que se empiece a correr la bola. Ya el año pasado se logró que muchos pibes se sumaran, y el correr la ola de que se van a hacer cosas en las vacaciones, que quizás capaz que no sé, depende igual de la cuestión económica, capaz que no podamos estar ni Azul ni yo acá, pero sí hay pibes que lo están laburando en otras provincias, y sería bueno que el contacto siga, o sea, que se arme como una red y que los pibes también se los apoye. Hoy me toca a mí estar acá en Argentina, pero una circunstancia no tan agradable, pero la idea esa de que se difunda además bastante. hay mucho interés, sobre todo en los adolescentes. Cuando estuvo Azul, julio del año pasado, hicimos charlas en el CEN 30. Claro. Y los pibes están ávidos de que vengan y les cuenten. Sí. Que les cuenten qué onda, por las razones que sean, pero están, escuchan, se interesan. Y hay muchos que después empiezan, yo quiero una beca, yo me quiero ir, por las razones que sean, no importa. Pero como que la cosa se mueve, sí, sobre idea. Todo porque ustedes son pares. La idea es esa también, de si se realizan trabajos, realizarlo también con pibes de nuestra edad que viven sí, acá. Totalmente. Que tengan un compromiso social o estén dentro de la salud o, trabajando dentro de la salud, cualquier tipo de ámbito, más que nada, y después dejarles de esas herramientas que nosotros le traemos y nosotros usamos, dejárselas para que ellos, digamos, sigan durante el año trabajando si es que pueden, pero si no, cada vez que podamos venir nosotros estén ahí para, digamos, darnos una mano, sean nuestro contacto. Pero la idea es trabajar también muchísimo con los chicos de nuestra edad. Está buenísimo. Todo lo que podamos hacer nosotros, acá estamos. Bueno, gracias, bueno, chicas. Muchas gracias. Vamos. La del otro lado del vidrio, la de este lado del vidrio, Poli, gracias. Y Ana, la de siempre. La de siempre. Sí.

después de haber escuchado, de haber estado conversando un rato largo con Jacob y Graciela, la verdad que muy agradable haberlo tenido acá. Pensar que, bueno, nosotros somos docentes y por ahí esto, ¿no? De ver cómo los pibes, cómo se pueden hacer cosas buenas, ¿no? Y, bueno, acá está el ejemplo, estuvo hoy acá, que es Jacob. Y, bueno, está, me parece buenísimo un poco de agua fresca, así, ¿no? Para estos días. También ahora vamos a pasar a otro tema, porque se cumplieron 8 meses de los asesinatos de Bariloche y se sigue pidiendo justicia. El 17 de febrero se cumplieron 8 meses ya del asesinato de los chicos de Diego Bonefoy, de Nicolás Carrasco y de Sergio Cárdenas, ¿sí? Que ocurrieron en junio en Bariloche. La represión volvió a aparecer y hubo heridos, y la comisaría frente al centro cívico de la ciudad fue incendiada. El pueblo de San Carlos de Bariloche salió a las calles en el día de hoy esto está escrito en ese día, ¿no? Para recordar los 8 meses de la muerte de Diego Bonefoy, de Carrasco y de Cárdenas, ocurridos en junio pasado. Los manifestantes fueron invitados a retirarse. La represión volvió a aparecer y el saldo son varios heridos y la comisaría de la ciudad en llamas. El triple fusilamiento de estos jóvenes a manos de las fuerzas del Bora y la policía de Río Negro continúa sin adelantos, excepto el encarcelamiento de Sergio Colombil, acusado de homicidio calificado. Solamente, como siempre, preso el que ejecutó y no los responsables intelectuales y políticos de estas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasó con el tema del incendio de la comisaría? Es medio raro lo que pasó. Cada mes los familiares de las víctimas y organizaciones sociales marchan por la ciudad para pedir que se avance en la investigación de las muertes ocurridas el 17 de junio de 2010. El incidente del incendio lo habrían provocado amigos de otra víctima de la policía, un joven asesinado en Viedma hace 4 meses. Al igual que todos los días, el 17, las familias de los 3 jóvenes asesinados por la policía en el barrio Boris Furman Bonefoy por el cabo Sergio Colombil de la comisaría 28 en una persecución, y los otros 2 cuando repudiaban el asesinato del primero, se movilizaron por la ciudad de San Carlos de Bariloche acompañados de la multisectorial. Los cerca de 100 manifestantes, entre los que había militantes de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones sociales, habían estado a la mañana frente a la sede del Poder Judicial para exigir que se acelere la investigación, sobre todo en los casos de Carrasco y Cárdenas, ya que en el de Bonefoy se logró la detención del presunto homicida. Las organizaciones piden que se juzgue a las autoridades con responsabilidad política y del autor intelectual de la represión policial desatada en la zona del Alto 8 meses atrás. Bueno, según lo que indicó este día, según lo que indicaron una fuente que participó de la movilización, al desembarcar allí, un grupo de jóvenes amigos de Guillermo Trafiñanco, 16, un adolescente de Bariloche asesinado por un policía en Viedma, que esto fue el 24 de octubre pasado, arrojaron una bomba molotov en el frente de la unidad regional de la policía. Esto provocó el incendio de la sede policial, que fue rápidamente controlado. El jefe de los bomberos, el fuego afectó mucho, dice que el fuego afectó mucho el frente del edificio, pero la parte interna no sufrió daños. Bueno, la madre de Carrasco, Carmen Curaqueo, dijo a Página 12 que la policía se dedicaba a sacar fotos a los manifestantes para después salir a golpear. La mujer narró que en un momento llegaron los bomberos y la gente no los dejaba pasar. Ahí vinieron los del grupo Bora, grupo antitumulto de la policía, a reprimir con gases lacrimógenos y la gente empezó a correr. Bueno, después de 8 meses de lo que pasó, no hay detenidos ni policías corridos de su cargo. No tenemos nada, dijo la misma mujer. No obstante, aclara sobre el incendio que no se busca eso, lo que se busca es justicia. Violencia con violencia no lleva a ningún lado. Hay gente que reacciona con bronca y seguro ahora van a culpar a los familiares por reclamar justicia. Considero en torno de la relación que mantienen con algunos actores judiciales en Bariloche. Un miembro de la multisectorial, que no reveló su nombre, dijo que estaba muy caldeados los ánimos porque hay respuestas del poder político porque no hay respuestas del poder político por los crímenes de las muertes de Cárdenas y Carrasco. No se sabe nada. Las últimas noticias fueron las citaciones que el juez Martín Lozada realizó los primeros días de este mes al jefe de seguridad provincial Víctor Cufré, a Jorge Villanova, jefe de la policía, al ex jefe de la Regional 3 Argentino Hermosa y al ex titular de la Comisaría 28 Jorge Carrizo, entre otros. No, hasta la noche de ayer, según informó Curaqueo, no había detenidos ni heridos por el incendio de la unidad policial. Tratamos de salir rápido porque si no, quedamos encerrados. Y si la policía te agarra, no le va a importar si vos sos la madre de Nicolás Carrasco, aseguró esta señora. Bueno, esto es lo que pasó, ¿no? Los manifestantes, la gente que de lo multisectorial que se manifiesta todos los meses ahí en el centro cívico, se viene manifestando siempre de una forma pacífica y sin buscar querer incendiar nada, sino pedir justicia por lo que está pasando. Y bueno, que la noticia después sea el incendio va en contra de toda la lucha que se viene haciendo. Por eso, por ahí, estas cuestiones hay que tomarlas con pinzas a veces. Y bueno, primero el manejo de los medios de comunicación, que seguro que no van a hablar de la justicia ni de que hay 3 pibes muertos, sino que van a hablar de que vándalos fueron y quemaron la puerta de una comisaría. Y después que bueno, que en estas cosas muchas veces hay gente metida en el medio que a veces no tiene nada que ver con la gente que está que viene luchando con las multisectoriales y todo eso, y que bueno, que a veces es mandada, eso lo sabemos todos, para generar estas situaciones así de caos. Así que bueno, seguimos pidiendo justicia, ¿sí?, por los 3 chicos asesinados, por Nicolás Carrasco, por Sergio Cárdenas y por Diego Bonefoy. Diego de 15, Nicolás de 16 y Sergio Cárdenas de 29. Seguimos pidiendo justicia 8 meses ya de estos asesinatos. Y bueno, ahora vamos a seguir con otro tema. Por ahí, hoy el programa se nos hizo cortito. Primero porque empezamos más tarde. Después porque estuvo Jacob, que estuvo buenísimo, y estuvimos un rato largo charlando, así que por ahí quedaron muchas noticias y cosas afuera. Yo por ahí, así para comentar nada más un poquito antes de cerrar, que ayer apresaron a Pedraza, que es el secretario general del sindicato de los ferroviarios, uno de los acusados por la muerte de Mariano Ferreira, ¿no? Recordemos el chico que fue asesinado, ¿sí?, por la patota sindical. Y bueno, a raíz de eso hubo un paro ferroviario ayer, que fue decretado así al momento, ¿no?, de que se sabe esta noticia, porque bueno, estuvo cuando se detiene a Pedraza también se detiene a su al segundo, sería el secretario adjunto, pero no me acuerdo el nombre. Y bueno, cuando uno piensa en esto, piensa, bueno, un intocable, ¿sí? Esos que están ahí, que son de sindicalistas, ya no tienen nada, sino que son gente que está ahí manejando mucha plata, que son millonarios, que están, que manejan el sindicato como un negocio, como una empresa más. Y después de que el paro ferroviario se decreta, escuchando así las radios, escucho a Pitrola de la, del PO diciendo que bueno, que el paro no era de los trabajadores en sí, sino que era un paro mandado por, ¿no?, por la cúpula sindical y todo eso. Y después los familiares de Mariano Ferreira, que estaban, la verdad, conformes con estas detenciones y todo eso. Al mismo tiempo, el gobierno puso 300 colectivos en Plaza Constitución para que la gente que no podía viajar por el paro de los trenes pueda viajar a sus lugares. Esa es una zona donde viaja muchísima gente por día en Buenos Aires. Y bueno, bien. Ahora acá Poli me está recordando algo, que teníamos un audio de Juan Curaqueo, ¿sí?, tío de Nicolás Carrasco. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a irnos con ese audio, o sea, vamos a primero escuchar un tema, un audio, perdón, estoy bastante trabado, sepan disculpar mi y vamos a escuchar este audio y después volvemos, nos despedimos y listo, ¿te parece? Juan Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Nos podés contar dónde te encontrás ahora y cuál es la situación? Mirá, se lo revisó la marcha, como es costumbre todos los meses en los aniversarios, donde, bueno, llegamos al centro cívico, como se hace por costumbre, y bueno, se generaron ciertos hechos allí y donde se incendió la comisaría, producto de la misma bronca de estos 8 meses, donde no tenemos justicia, donde no hay ningún responsable, donde el poder político no ha sido tocado, ni mucho menos hay una intención de hacerlo, ¿no? Esto genera la bronca y esa es la situación que se genera producto de la bronca, así que bueno, ese es el panorama y eso es lo que sucedió, ¿no? Ustedes ahora están volviendo hacia el barrio, ¿verdad? Sí, estamos subiendo un grupo bastante importante de compañeros que participaron de la marcha, los venimos todos juntos. Pero una cuestión de seguridad, pues la policía los viene siguiendo, que estudiando para arriba, y no sabemos qué puede llegar a suceder más arriba, ¿no? Es decir, porque la intención de ellos aparentemente es sacarlo del centro y llevarnos hacia arriba. Así que, bueno, estas son las novedades que tenemos. Sí, sí, sí. Contaba si los policías se comunican con ustedes, si hay la postura de ellos es agresiva o es de precaución, hay algún tipo de provocación. ¿Cómo ven ustedes esto? Para nosotros el hecho de que la policía nos custodie ya es un hecho intimidatorio. Uh-huh. La consecuencia de lo del 17 y 18 de junio y todos los días posteriores donde, bueno, vivimos la represión, este terrorismo de Estado en Bariloche, así que bueno, para nosotros no es grato tener la compañía de la policía y menos con una intención intimidatoria como vienen en este momento, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo sigue esta cuestión? ¿Cómo es el día de mañana para ustedes? Y el día de mañana con mucha bronca. Nos enteramos en el día de hoy, por los medios periodísticos, donde, bueno, aparentemente se quiere trasladar el juicio de Diego Bonefoy a otro lugar, a donde, según argumenta la policía o argumenta la justicia, ¿no?, de que se brinden las seguridades necesarias. Uh-huh. Nosotros decimos que no. Que esto lo tiene que ser así, por el simple de que el asesinato de Diego fue dentro de Bariloche, y bueno, sale, tiene que dar la cara al pueblo barilochense, que está exigiendo justicia hace 8 meses. Bien, Juan Carlos, con respecto a los abogados que están llevando adelante la parte que les corresponde a ustedes como querellantes, ¿qué hay novedades? Ellos, que ¿cómo explican esta tardanza de la justicia? Para nosotros lo asociamos con una complicidad de parte de la justicia, porque acá está comprobado que la policía asesinó a los 3 jóvenes, como está comprobado o se ha comprobado en otros hechos donde la policía está involucrada también. Uh-huh. La lentitud en el procedimiento, ¿no? Es decir, si ahí está comprobado que se utilizaron balas compuestas de plomo, armamento de escopeta 1270, que está autorizada únicamente por la policía de Río Negro o los efectivos policiales del país, ¿cuál es la tardanza en darle la culpabilidad a quienes actuaron y asesinaron uh-huh. en estos días, ¿no? Así que eso hace de que para nosotros haya una complicidad de parte de la justicia con los gobiernos de turno. Hasta que nosotros no veamos que hay una justicia que es transparente y rápida para accionar en estos hechos tan concretos y tan graves para la sociedad, uh-huh. Hay una complicidad. Juan Carlos, te agradecemos el contacto. Seguiremos seguramente charlando con ustedes durante la semana y en los días siguientes para ver, para que nos tengan al tanto de cómo avanza o cómo en realidad avanza tan lentamente esta cuestión. Bueno, desde ya muchas gracias por siempre estar al tanto de cómo va la situación, y bueno, lamentablemente a veces suceden cosas en esta necesidad de encontrar justicia. Y la bronca del pueblo está expresada, ¿no? Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón. Trepado por los techos, repiqueteó, calzado y alpargatas, alguien lo vio por ahí. Lluvia de estrellas viene el amor, abiertas las alas y el corazón bombó, trepado por los techos me piqueteó, hoy calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Thank you. llegue, le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue, le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue, le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando llegue, le van a dar, le van a dar. Llévalo para que aprenda, llévalo para que aprenda, mano. Llévalo para que aprenda, llévalo para que aprenda a no volar. Clandestina condena todos los actos de gatillo fácil en la provincia y en todo el territorio del país. Justicia por Diego Bonefoy, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas y Guillermo Trasimianto. Juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos. Cumbia Clandestina va todos los miércoles a partir de las 16 horas hasta las 18 por Radio La Negra en la 104.7. Cuidado el bolso, chico, sangre mayor. De irnos, queríamos mencionar una nota que está publicada en Prensa del Pueblo, que la agencia nuestra de noticias, Prensa del Pueblo, que se llama Amanecer en el Bolsón, Territorio Liberado, que fue enviada por Julio Saquero a nuestro mail. Y bueno, es muy interesante porque hay varios testimonios de personas, de gente de acá de la comarca, que denuncian abusos por parte de la policía, maltratos, y sobre todo recordarla para que la lean, y por ahí nosotros vamos a estar tratando de leerla el próximo programa porque es bastante larga. Pero bueno, están testimonios reales de hechos concretos de personas que han sido maltratadas por la policía antes de que suceda lo que sucedió con Guillermo Garrido, con Guillermo Coquito Garrido, recordemos, ¿no? El joven suicidado acá en la comisaría del Bolsón, por el cual todavía no hay justicia y donde hay altas sospechas de que fue asesinado por los mismos uniformados de siempre. Y bueno, entonces me parece que ya nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, a las 16 horas, recordemos, Cumbia Clandestina va a seguir estando con por ahora con Poli y yo. Poli hoy está operando y no habló nada al final porque tenía ahí el micrófono, pero bueno, y yo nos despedimos entonces con un poco de música. Gracias y abrazos para todos. En mi pueblo